vida te entregué. Y a pesar de que te quiero tanto, tanto, si no te hago feliz, tampoco yo seré. En el fondo de tus ojos café oscuro hay un raro fulgor que me fascina. Siento celos al ver que parpadean y hasta del ser aquel a quien tú miras. Ay, qué hermosa es la silueta de tu cuerpo, qué bonita es la figura de tu boca. Si supieras, vida mía, lo que siento cuando mis manos tu pelo castaño toca. Aliento, muy al fondo de mi alma se impregnó. De perderte, vida mía, tengo miedo, porque eres la mujer que tanto quiero yo. En el fondo de tus ojos café oscuro hay un raro fulgor que me fascina. Siento celos al ver que parpadean y hasta del ser aquel a quien tú miras. Qué bonita es la silueta de tu cuerpo, qué bonita es la figura de tu boca. Si supieras, vida mía, lo que siento cuando mis manos tu pelo castaño toca.